Y al Coliseum vamos con el Citroën Berlingo, la caña de España, la caña de España, el profesional como la copa de un pino. Sí, señor. Gente que nació así, hombre. Gente que tiene un Citroën Berlingo porque saben que es el líder en ventas, favorito de los mejores profesionales. Un vehículo comercial único, equipado con la última tecnología, con pantalla táctil para tenerlo todo a mano, connecting box y Bluetooth, para no tener que usar las manos cuando no se debe. Un espacio para cargarlo todo y hasta con cámara de visión trasera. Súbete a la caña de España este mes y triunfa con el líder Made in Spain, el Citroën Berlingo. ¿Quién está triunfando ahí en Getafe? ¿Quién está siendo la caña de España, Alejandro? Ha sido la caña de España con su gol. Le está permitiendo ganar por el momento al Atlético de Madrid a falta de 5 para el final. Marcó en el arranque el niño Fernando Torres, la caña de España, centenario Fernando Torres.